Vamos a charlar unos minutos con Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, que nos va a comentar sobre los nuevos programas de dinero para este sector, cómo se están llevando adelante. Julio, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, Marco. ¿Cómo están? ¿Todo bien nosotros? Por lo menos produciendo, siempre produciendo. Qué bueno. Bueno, ¿de qué se trata estos nuevos programas? ¿Cómo van a impactar también en las empresas recuperadas? Bueno, realmente para nosotros es importante de los nuevos programas de reactivación de desarrollo productivo para las empresas recuperadas, que viene del FONDEC, del Ministerio de Desarrollo Productivo. Uh-huh. Así que bueno, para nosotros es una gran noticia para reactivar a todas las empresas recuperadas acá en Mendoza. Así que estamos muy contentos con esto y bueno, hay que presentar cierto papelerío, ¿no es cierto?, de todas las cooperativas y bueno, y ver cuándo vienen los fondos esos. Claro, están en la etapa de convocatoria, digamos. Sí, recién ha salido, casualmente salió esto anteayer, salió. Uh-huh. Así que bueno. Y también estamos trabajando con la Dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Así que también lo han llegado algunos fondos para reactivar el tema productivo de todas las recuperadas acá en Mendoza. Bueno, esto también se suma a la pandemia que va de a poco mermando, ¿no? Y se van abriendo más la posibilidad de trabajar más cómodo, ¿no? Esperemos que también esto impacte, ¿no? En una mejor, como decías vos, una mejor producción, seguir produciendo. Claro, a nosotros realmente la pandemia lo ha llevado a partes muy muy severas, ¿no es cierto?, por el tema de la producción. Uh-huh. Que, bueno, algunas de lo que es alimenticia, bueno, pudieron trabajar en la pandemia, pero bueno, como ser la gráfica y algunas otras recuperadas, no pudieron trabajar, producir como realmente sabíamos producir nosotros, pero bueno, tuvimos también el tema de pagar todos los impuestos, no producimos y seguíamos pagando los impuestos, seguíamos pagando la luz, los impuestos municipales y todo eso, y también lo llevó a una crisis bastante importante a la mayoría de las recuperadas. Y bueno, con esto yo creo que va a haber un alivio para todas las recuperadas y empezar a producir y bueno, y también atraer más fuentes de trabajo para todas las recuperadas. Yo creo que va a haber un bastante producir a todas las recuperadas, así que va a ser muy importante esto que viene del Ministerio de Desarrollo Productivo. Totalmente, ¿no? Las empresas fueron golpeadas durante el gobierno de Macri, después vino la pandemia, digo, ha sido golpes muy duros, ¿no? Sí, con el gobierno de Macri, el tema de los impuestos, que el tema de la luz, del gas, que realmente fue desastroso el tema del gobierno de Macri. Así que para nosotros, y después vino la pandemia, así que fue muy un golpe bajo para todas las recuperadas. Así que bueno, yo creo que ahora que se empieza a mermar el tema de la pandemia, yo creo que vamos a empezar a producir y producir, ¿no es cierto? Uh-huh. Todas las recuperadas, que eso es lo que realmente sabemos hacer nosotros. Claro, totalmente, ¿no? Y que el gobierno apoye, ¿no? E impulse este sostenimiento, ¿no? La actividad productiva, bueno, esperemos que mejoren los números y mejore también y se incremente el trabajo, ¿no? Claro, aparte del tema de la pandemia, nosotros realmente hemos tenido ayuda del gobierno nacional, el gobierno provincial, nada, cero de ayuda para la recuperada, acá no hemos tenido ayuda de nada. Si lo han podido, el tema de los impuestos, siempre hemos pagado, ¿no es cierto? Y bueno, pero no han reducido ninguno del tema de los impuestos, por lo menos para recuperar, yo creo que tendría que haber alguna reducción del tema de los impuestos. Pero bueno, yo creo que ahora vamos a empezar a reactivar el tema de la producción y bueno, en eso estamos para producir. Que eso es lo que sabemos hacer nosotros. El gobierno provincial lanzó el Mendoza Activo con bombos y platillos, pero no impactó en las empresas recuperadas esto, ¿no? No, eso para nada. Eso es un el tema de un crédito, pero claro. tenía que pagar ese crédito y después pagar los impuestos, no producía y bueno, y tenés un crédito que te iba a generar más deuda de la que te iba que la que estamos generando con todos los impuestos. Así que para no lo sirvió para nada eso. Bueno, esperemos que esto sí sirva, que ayude a salir de la pandemia y que se impulse la actividad productiva, que es lo que queremos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que con esto yo creo que vamos a salir adelante y bueno, y vamos a tratar de agilizar el tema de las quiebras también para ver cómo podemos fortalecerlo en ese sentido y trabajar ya más cómodo con el tema de ver si podemos adquirir nuestras instalaciones ya en forma definitiva. Totalmente. Julio, los micrófonos siempre abiertos, le agradecemos mucho y cualquier novedad estaremos pendientes. Dale, no, yo agradecido también, agradecido yo de la asociación y bueno, de todas las empresas recuperadas de Can Mendoza, que lo están dando una mano de ahí, de la Radio Mosquitera, que trabajamos siempre con ustedes y bueno, cualquier novedad lo vamos a tener al tanto. Y bueno, y esa ha sido una novedad bastante importante para todas las recuperadas, para empezar a producir lo que realmente, producir el 100% que lo necesitamos ahora. Así que un saludo grande a Radio Mosquitera y bueno, en cualquier momento lo estamos comunicando. Totalmente, Julio, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, Julio. Era Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, que nos comentaba de este nuevo programa de dinero impulsado por el Gobierno Nacional y veremos cómo va impactando en las empresas recuperadas.